Hoy te digo adiós porque me mentiste. Hoy me he dado cuenta que nunca me quisiste. Hoy te digo adiós porque me mentiste. Hoy me he dado cuenta que nunca me quisiste. Aunque después llore, aunque me arrepienta, aunque después sufra, aunque yo me muera. Aunque después llore, aunque me arrepienta, aunque después sufra, aunque yo me muera. Porque me mentiste, yo te digo adiós. Eres insensible, no tienes perdón. Porque me mentiste, yo te digo adiós. Eres insensible, no tienes perdón. Porque me mentiste, yo te digo adiós. Eres insensible, no tienes perdón.